los años y que libra de los daños que a los que nacen en él le ofrece una vida segura, pero no logro entenderlo, desea una nueva criatura. Él no tiene una estructura, un físico o una figura, pero que hablas con el diario me parece una locura. Me la paso imaginando cómo sonará su voz, como el ser que creó el mundo cabe ahí en tu habitación. Dime ven cuál es su nombre, dime si quizás lo he oído, que él fue quien me puso nombre. No, yo no lo he conocido. Ven, comparte conmigo todo lo que hizo contigo, quizás pueda hacer lo mismo por mí. ¿Quién es este hombre que al oír su voz los vientos le obedecen? ¿Quién es este que le da curso a la tierra no tan solo habla? ¿Si será verdad que él ha dividido el mar un par de veces? Puede calmar también la tempestad de mi corazón. Dime quién es él, que lo quiero conocer. Quiero ver si su poder puede restaurar mi ser. Dime si es verdad que así al cojo caminar y me brinda su amistad. No me la quiero perder. Creo que su amor es lo que yo buscaba. Muerte en el mundo y los placeres, pero no encontraba a nadie como él que llenara todo lo oscuro de luz. Pregunté por el punto de partida y me enseñan la cruz. Cruz que a mi vida le dio forma. Jesús, nadie me quería y rompiste la norma. La esperanza la conforma solo el que siendo uno es tres. Yo de oídas te había oído, más ahora te encontré y así es. Así eres tú, rompes los paradigmas. Me buscas, me amas, sin importar mis estigmas. Alguien